plata. Tenga la plata. A ver, chivo, eso, se la reparten entre todos, ¿no? Bien, muy chivo. ¿Para qué están tomando estas películas? Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Será que me están escuchando? Bienvenidos a Radio Pachona Internacional, nuestro primer programa. Estamos muy emocionados. Estamos tan emocionados que casi ni siquiera llegamos al primer programa, porque pues Migue. Tenemos muchísimas cosas que preparar. Está todo listo. Está todo listo para comenzar. Nos tocó prepararnos emocional, física, psicológica, espiritualmente y monetariamente también. Claro. Esto de hacer radio en Colombia es muy, muy difícil con los recursos de uno. Con los recursos del tercer mundo. Sí. Bueno, para los que estén acá y no sepan, pues nosotros somos Radio Pachone Internacional, una emisora revolucionaria. ¿Cierto? Sí, vamos a estar haciendo un programa cada 15 días sobre cultura en Colombia, sobre la escena cultural en Colombia y en Bogotá. No queremos hablar únicamente de la escena independiente, vamos a tratar de incluir el mayor número de temas y de producciones posibles. Sí, y bueno, ¿quieren saber quiénes somos? Claramente, pues somos cuatro amigos que nos reunimos un día y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un programa de radio? ¿Por qué no hacemos algo más interesante? Entonces, pues, mi compañero que está hablando aquí es mi compañero de además de vivienda, Miguel Gualdrón. Él es el filósofo del grupo y él es el que nos va a hablar de todos los temas, porque además él sabe de todos los temas, ¿no? Yo soy, sí, en efecto, experto en todos los temas. El cargo de él es el experto del día, en todos. Entonces, bueno, ahora tenemos también con nosotros a Juan Pablo Angarita. Bueno, yo soy Juan Pablo Angarita, ¿cómo están todos? Soy el encargado de la música, el Camilo Pombo o el Manolo Belón de Radio Pachone Internacional, desde las montañas de Germania Oriental. Ahora vamos a presentarles a Pablito. Buenas, ¿cómo están? Yo soy Pablo, yo soy el encargado de pelear con el computador. Como ven, es una tarea bastante difícil y no siempre es algo bien librado, pero voy a intentar. Pablito es nuestro técnico, así experto en la casa, ¿no? Es el... Tengo un grado en literatura que me acredita como ingeniero de sistemas. Y él es el experto en redes sociales. Porque además es un periodista estrella, ¿no? Trabaja en la silla vacía, él está ahí por el país y nos va a hablar mucho de política y de cosas muy serias. Y bueno, tenemos con nosotros hoy el gustísimo enorme de contar con la participación de la señorita Viviana Rojas. Viviana Rojas es una artista visual premiada en concursos nacionales e internacionales y acaba de recibir dos premios del Festival Ojo al Sancocho por su trabajo audiovisual. Estamos muy contentos de tenerla acá y ella nos va a ayudar muchísimo con la discusión y con las cosas que vamos a presentarles hoy. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, Vivi, pues nada, hoy te hemos invitado para que nos hables un poquito sobre la movida del cine y de las artes visuales en Bogotá. Entonces, cuéntanos un poco lo de Ojo al Sancocho. Bueno, pues ese festival es muy interesante. Se hace en Ciudad Bolívar y la idea del festival es un poco proyectar en las calles, uno, y pues llevarle cine a toda esta gente. Y lo interesante es que hay muchos cortos internacionales y también nacionales, nuevos, que experimentan mucho también con la imagen, y eso es chévere llevárselo a esta gente, y hay concursos y hay talleres. Yo estuve en un taller de animación súper bonito, y pues más o menos es eso. Re bien, Vivi, qué chimba. Y pues Vivi es una experta en cine, ella es la verdadera experta de hoy, es una re dura, y pues va a estar ayudándonos acá con el tema del día, ¿no? Porque pues el tema del día, para los que no sepan, con toda la parafernalia que hemos hecho, el tema del día es el cine en Colombia y el cine independiente en Colombia. Y además con la coyuntura pues que tenemos ahorita del estreno de la película de Rubén Mendoza, que nos dio una entrevista exclusiva desde París. Exclusiva. Exclusiva, sí. Y queremos aprovechar también todo el boom que fue la semana pasada en las redes sociales y en Twitter y en Facebook sobre la entrevista que le hizo la reconocidísima emisora colombiana, la W, que, con la cual competimos al nivel. Sí, sí, pero estamos por supuesto detrás por el conocimiento y la sapiencia y la... Pero yo quiero aclarar una cosa, Miguel. Yo quiero aclarar que ese no va a ser el tema del día. La W. Ah, no. No vamos a hablar nada de la W. No vamos a mencionarla. Bien, cero, última vez. Vamos la a decir W, XX. Sí. X. Bien. Listo. Bueno, entonces, además de eso, les quiero recordar que tenemos un segmento que empieza desde la próxima emisión, que se llama Cartas de los Lectores. Entonces, para que nos manden cartas, para que nos manden cosas. Y además, nos escriban en Twitter ahora, sí, y participen pues en el chat y nos opinen y nos den cosas para pues nosotros también apoyarnos. No sé, hoy queremos, y estar... Queremos que la discusión esté también pensada con ustedes y con lo que nos estén escribiendo y con lo que nos estén diciendo. De eso se trata también. Bueno, Miguel, pues quiero como darles como un adelanto de lo que vamos a tener en el programa. Vamos a tener la entrevista a Rubén Mendoza, que tiene varias partes, varios temas interesantes que se tocan. Vamos a tener la música de Belandia a cargo de Juan Pablo, que ya dijo que era Manolo Belón. Manolo Belón. Y la música pues tiene que ver con la película también, pero también queremos crear una discusión en torno al cine y pues otros sí, otras, digamos, secciones. La idea es un poquito que, no sé, cada dos semanas hablemos un poco de las agenda cultural de las semanas que vienen, de las cosas que podemos hacer, y para eso necesitamos por parte de ustedes pues muchísima colaboración, que nos recomienden cosas, que nos escriban. Esa es la idea. Además tenemos dos secciones sorpresa que vamos a escuchar durante el programa, entonces estén pendientes para el final. La banda sonora de la Sociedad del Semáforo se llama Rega. Yo no creo en el cine colombiano. Ahí tiene su cosecha, sus alas multicolores, embriagadoras flores colgadas de los balcones. Mañana era un pan recién horneado. Llegaron los heraldos negros y ahora los ahorcados me miran desde las lejanas orillas de la muerte. Y esta lluvia de domingo, que como un cáliz amargo, quema mi garganta. Rega, rega, el agua para verla correr. Rega, rega, el agua para verla correr. Rega, rega, el agua para verla correr. Rega, rega, el agua pa' verla correr, ay, rega el agua pa' verla correr, ay, rega el agua pa' verla correr, ay, rega el agua pa' verla correr, ay, rega el agua pa' verla correr. Ay, el cielo está nublado. Aquí nos quedamos. Está puesta en la banda sonora por Edson Belandia. Edson trabajó al lado de Rubén en el proceso de crear la música para la película, y queremos leer unos extractos de unas palabras que escribió Rubén sobre este proceso. Entonces dice Rubén Mendoza: cuando empecé a trabajar con Edson Belandia en la música de la película y oí lo que venía, pensé que el hecho de que esta película hiciera existir esa música ya había pagado el esfuerzo ciego de hacerla. Fue un síntoma que se repitió en todas las etapas, el delirio. En nuestra conversación con Rubén, pues ustedes ya lo verán más adelante, él nos habló mucho sobre como esos procesos espontáneos que sacaba Belandia con la música. Empezó a trabajar con algunas canciones de otros discos, pero finalmente la música fue incidental, porque pues se trataba de crear algo nuevo y generar algo nuevo también alrededor de hacer música para cine. y hay una escena, un momento bonito del texto donde él dice que gran parte de la producción y de la grabación que fue hecha en Piedecuesta con la orquesta municipal, con la banda municipal, pues fue, digamos, azaroso los músicos que estaban ahí, la manera en la que él comenzó a organizar toda la grabación, y el momento de la grabación no fue algo que estuviera planeado ni que se hubiera contratado a los músicos antes o que se hubiera pensado. Llegó Edson al lugar de ensayo de la banda de Piedecuesta y les dijo: bueno, hablé con el director de la banda, el ensayo de hoy lo pueden hacer conmigo y vamos a grabar la música de la película. Entonces, listo, empezó. Entonces, como Rubén siempre habla de la música de Belandia, azarosamente, pum, pam, va, y salió toda la música y pues quedó sorprendido con todo el asunto Rubén Mendoza. Ahora entonces vamos a escuchar algunos apartes de la entrevista. Sí, bueno, pues antes de que empecemos con la entrevista, la entrevista la dividimos nosotros en varias secciones, en temas que nos parecían importantes. Fue una charla muy larga y entonces, la primera parte como que escogimos mostrarles es la parte en que Rubén habla un poco sobre el cine colombiano. Y el cine colombiano y ese rótulo de independiente o no. Entonces, pues nada, los dejo con la entrevista y ahorita volvemos. Vamos a cortar la entrevista, vamos a hablar un poquito, escuchar algunas partes y la idea es que hablemos y discutamos sobre eso y intentamos como hablar un poco los temas y separar un poquito esos temas. Yo no creo en el cine colombiano como entidad, ¿eh? Creo en islas y en los pueblos aislados y en bombas de belleza, ¿sabes? En minas quebrapata. A veces uno pisa y ¡pum! ¡Puta! Y tanta belleza como en Agarrando Pueblo, que uno no puede creer, ¿eh? Como que lo sorprende. Pero en general, si tú ves, siempre el cine colombiano se ha llamado nuevo cine colombiano. Yo eso ya lo he dicho, pero es muy sospechoso un cine que siempre se llama nuevo, que no envejece, ¿no? Por otro lado, a mí no me gusta sentirme parte de un gremio para nada, personalmente, ¿no? Además, seguramente a mí me conviene mucho más para mi manera de querer descubrir la vida y testearla y gustarla. Como no hacerme conocido y de pronto calidad por la misma naturaleza de los proyectos. Y yo pienso que estaría re bien, ¿no? Yo para nada hago cine por el reconocimiento nada por el estilo. Pero me parece además un poco patética toda esa onda de como de la farándula del cine colombiano. No por ellos, hay gente ahí súper valiosa, pero no me gusta como gremio. Yo no veo a los carpinteros reunidos todos en un bar, contándose cómo va a ser su próxima silla o qué le dijeron sobre sus sillas en el festival de sillas de no sé dónde, ¿bien? Entonces, no, para nada, yo lo que quiero es poder mantener haciendo arte, ¿Cuál es la primera parte de la pregunta? Sobre el cine independiente, digamos, como por sobre el rótulo independiente. Si no hay cine independiente, hay cine pobre, cine miserable, en términos de gente que quiere sueldos de director. Es un cine tratando de darse gusto, y hay dos corrientes muy viciosas que además también están reproducidas en Latinoamérica, y la gente que quiere hacer cine imbécil, pero que tiene que existir y que uno también agradece que exista, como lo de Gabo, y la gente que lo hace pensando en el público, y eso tanto se lo critica al cine de arte, que yo no creo en eso tampoco, a Hollywood, y la otra gente que anda haciendo solo para la crítica o para que sus amigos los pajeen, ¿ves? Pues las dos cosas me parecen una boleta, es igual de deshonesto. A mí no me parece más honesto un artista que pretenda que la crítica le diga que es un puta a un artista que pretenda meter 10 millones de personas en su película, ¿entiendes? Uh-huh. Pues, y lo retiraba de grupitos, está bien, ensayando en la calle, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Pues, un sitio donde circulará más gente, dentro de la misma alianza, para empezar a entregarnos a trabajar en el ruido y en el caos, ¿sí? Pero nunca se llega a las escenas directamente. Como esta entrevista, pues, nuevamente, pues, porque yo le hice la entrevista y me causó curiosidad que Rubén dijera que no hay cine independiente, sino pobre y miserable. O sea, ¿tú qué pensarías de eso? Como una persona que pues de pronto en este momento todavía no has hecho cine directamente, pero haces video, estás metida en el cuento, haces investigación sobre cine, ¿qué piensas? Bueno, pues yo creo que todo el cine colombiano es independiente, pues no hay recursos, es muy difícil conseguir recursos, digamos que la ley del cine hizo un poco que hubiese más posibilidades de hacer películas, pero bueno, igual sigue siendo muy difícil ganar una convocatoria, es complicadísimo, primero, pues ganar una convocatoria es muy complicado, digamos, tienes que hacer muchas vueltas, hay que ser pues muy duro para poder hacerlo, y las pequeñas productoras pues es muy difícil conseguir los recursos para hacerlo, por eso es tan pobre y pues también tienen unos perfiles muy bajos. Pues digamos, en cuanto a video y animación, que es digamos a lo que yo me dedico, es mucho más fácil porque son procesos más independientes realmente, son como tú encerrado haciendo muñecos y animándolos o haciendo videoarte, digamos que eso hay más. Igual yo siento que ha crecido, sin embargo hay, digamos que hay algo que discutir acá y es que el cine colombiano y hacer cine no es solo hacer películas, entonces hay, digamos que la crítica acá no es tan fuerte y lo que es una película, como les decía, El Semáforo, es precisamente crear eso, o sea, la película hizo a la gente hablar, que es muy importante, que no pasa en el cine colombiano, entonces creo que, bueno, por ese lado. Sí, y con respecto a lo que decía Rubén en un momento sobre el cine imbécil, que supongo que sabemos a qué hace referencia, y como estas películas de diciembre y de fin de año chistosas de los... Que copian un poco el como el estereotipo de Hollywood o la fórmula hollywoodense. Sí, con modelos invitadas como actrices y no sé, eso no podría ser llamado, es decir... Como cine comercial, puede ser. Sí, que existe y que existe y que lo consumimos también como igual sociedad. No importa que haya, o sea, no todo el cine puede ser de autor, pues no sé, no todo puede ser de autor, pues. Esas películas no importa que hayan, lo que da rabia es que haya plata para esas y no para las otras. Pero pues que Dago ya construyó toda una productora y todo un cine que la gente está acostumbrada a ver y que es fácil. O sea, también, por eso es tan difícil ver esta película, porque estamos acostumbrados a ver eso, que está contado linealmente y de pronto te encuentras con esto y es como, guay, ¿esto qué es? Y con la historia que exigen algunos. Sí, exacto. O sea, no, aquí no hay una historia como tal. O sea, hay muchas historias encontrándose, como dijo Rubén alguna vez. Pero no hay una historia, no es fácil de ver tampoco. Y pues digo, yo creo que a mucha gente le gusta verlo lineal y entenderlo fácil. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando yo vi la película, sentí que si hay un choque, porque es lo que tú dices, no es lo que uno está acostumbrado, pero a mí me gustó esa no linealidad y ese caos dentro de la historia, pues. Bueno, vamos a seguir con otra parte de la entrevista, otro pedacito de la entrevista que queremos que escuchen. En este pedazo, Rubén va más o menos a hablar sobre el proceso con los actores, cómo fue el entrenamiento, porque además eso ha sido un tema de debate, ¿o no? Ibs? Sí, sí. Y cómo fue el entrenamiento con ellos, cómo fue la decisión, digamos, de tener actores no entrenados. Sí, y también la relación directa personal que no vemos en la película y que no podemos tampoco adivinar, que está detrás como de la producción, de la grabación y del entrenamiento. Listo, pues entonces ahí va. Pues, y lo retiraba de grupito, estaba ensayando en la calle, ¿eh? Ajá. Pues un sitio donde circulara más gente dentro de la misma alianza para empezar a entrenarnos a trabajar en el ruido y en el caos, ¿sí? Pero nunca ensayé las escenas directamente. Ellos nunca conocieron el guión, ¿no? Y de resto, el día les decía, ¿no? Hoy vamos a hacer tal cosa, o vamos a hacer tal otra. Y yo quiero que usted diga esto así. O sea, ya los habían entrenado un poco también para que vieran muy rápido mis palabras y las pusieran en su boca. Porque yo trato de ser muy leal a las palabras, digamos, que para mí la palabra es importante a nivel plástico, no estoy diciendo que yo sea serio con la palabra. Porque un poco yo suponía mis casting que íbamos a tener, o sea, delincuentes. Eso que la sociedad no llama delincuentes, porque no mira un poquito más allá de las situaciones que ha tenido que vivir la gente, ni de la belleza que encuentra sobre, que encuentra uno en un dan socialmente rechazado, socialmente incorrecto, socialmente fracasado. Y en efecto, el llamado fue un ticket que me está tanto de ganando un gringo dos por el fracaso. Siento que desde ese tono de la televisión colombiana, dentro ya había algo de una dulce de danza como con la supercomunidad. Así que iba a llegar mucha gente con dolores y frustraciones. Pues yo siempre sostengo que la frustración alimenta y que hay sin duda belleza como en pocas partes. Y por eso me hago tanto de loco hermoso esa película. Claro. A mí me parece muy bonito eso que él dice con respecto como a la belleza. Me preocupa también un poco a veces pensar como en esa, como en la posibilidad de que la belleza dependa de la, no sé, de la situación de estas personas y de la manera en la que están mostradas, por supuesto, sus historias en la película. Pero entiendo también que es un proceso, de pronto lo que decía ahorita, que es un proceso que no vemos en la frente a la pantalla, de frente a la pantalla, sino que solo podríamos intuir si hablamos y si escuchamos estas historias. Y me parece que el interés también, eso es chévere, el interés de Mendoza no es solo contarnos una historia, sino vivirla también de alguna manera con los actores y sí, con las personas que están ahí. Yo recuerdo en la entrevista que, no creo que no está en este pedazo, pero él dice que uno de o sea, una de las razones, realmente la razón por la que él decidió escoger actores que no fueran preparados era porque él quería conocer personas que le aportaran algo a su vida, o sea, por un motivo más personal que cinematográfico, y eso me parece bonito. No sé qué pueda ser eso a un nivel ya, o sea, cómo eso se puede transformar en algo, digamos, estético y algo, ¿sí me entiendes? Sí, como yo pienso que es difícil justificar también la película en ese sentido, es decir, es tal vez un proceso mucho más personal y un proceso de una experiencia estética que él tuvo durante la grabación o durante la creación, y no necesariamente algo que, pues, eso, que nos llegue a nosotros y que entonces justifique la película para las personas que creen que no es justificable o que es aburrida o que no tiene historia. ¿A ti qué te parecieron los actores, Vi? Pues a mí me gusta esa idea de los actores, digamos, que no son preparados. Hace mucho tiempo en el cine lo están haciendo y creo que aporta mucho a un tipo de películas como esta. De pronto el problema que hay acá con las actuaciones, entre comillas, es los diálogos que a veces se imponen en el guión, que se sienten a veces tan falsos, y que muchos críticos, digamos, que han dicho como, oye, usted está haciendo, pues está cogiendo actores que no son actores, pero entonces no lo está haciendo tampoco tan bien naturalmente como lo, digamos, lo hace Víctor Gaviria, que se siente mucho más el personaje legítimo. Acá a veces uno siente que no, que hay diálogos, que hay diálogos que muy son impuestos, muy que son y muy ajenos a ellos también. Literarios. Y hubo un sentido que a mí me hizo, o sea, me hizo chocar eso, pero a la misma vez me hizo reflexionar sobre por qué el diálogo en el cine tiene que ser siempre tan atado a la realidad, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no puede ser poético como las imágenes? Ahí hay un asunto detrás también, que es esa escritura del guión que duró mucho tiempo y que parece una cosa fuerte a la hora también de las imágenes, de, o sea, el problema, digamos, que lo vemos con los actores. Pero tú, ¿cómo ves la escritura del guión? Y tú sabes algo de ese proceso de los premios que se ganó y todo esto, ¿cierto, Vivi? Pues yo sé que hay, pues, que en Francia le dieron mucho dinero, que acá también ganó premios, en Argentina también, y que pues el guión pues tuvo que haber pasado por muchas manos, más o menos como dos escrituras de guión, fue lo que entendí que hizo. Entonces pues yo creo que el problema del guión, digamos que la estructura no es el problema, y el problema yo creo que con los diálogos, y yo creo que eso fue un momento de la grabación, que es el único lío, digamos, que le puedo ver a la película. Pero en cuanto a guión, yo no le siento un problema real. Sí, bueno, quiero Pablo, que es nuestro encargado aquí, pues el experto en redes sociales, nos va a hablar un poco, pues, Pablo, ¿qué nos están diciendo las personas que yo no puedo ver y estoy toda desactualizada? Nada, lo más importante es que están preguntando que por qué hay que justificar eso. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Por qué hay que justificar el uso de actores? Sí, sí. Sí, porque bueno, yo digo que el arte no se debería estar justificando siempre. No, para mí es una cosa estética. Para mí ver la película en gran parte fue, para mí personalmente, una decepción en muchos sentidos, y también en ese sentido actoral. Es decir, cuando yo veo una historia que no es la historia de una persona que está viviéndola en realidad, sino que sé que es una ficción, como la mayoría de los personajes de La Sociedad del Semáforo, y sin embargo no puedo conectarme con esa con ese personaje y con esa vida, porque me parece, y es lo primero que se me impone, la actuación es mala, la actuación no es suficiente, estas frases que están diciendo estas personas se nota que las están recitando, o a mí me parece que las están recitando, pues me parece que me corta como el viaje y la cosa estética que tengo. No es necesario justificar el uso o la, no sé, el traer estos actores, pero para mí es un desacierto si lo que quiero es contar y vivir una historia artificial, como creada. Pues no sé, yo lo que siento es que también acá hay un borde que siempre se establece entre lo documental y la ficción, que en el cine contemporáneo yo creo que se borra un poco, porque no, o sea, no podemos decir eso es ficción, porque y la actuación tiene que ser así en la ficción, sino, hey, yo siento que Rubén quiere decir como, yo quiero contar una historia de la calle con actores naturales que han vivido eso, pues algo documental tiene que haber ahí, y yo creo que la actuación es un poco eso también. Sí, yo también. Más adelante vamos a hablar sobre los referentes de los que hablé con Rubén, sobre sus referentes, digamos, cinematográficos y literarios y de muchos tipos, y uno de esos es Luis Ospina, y Agarrando Pueblo, que es una película que juega justamente con esa línea que dice Viviana, con esa línea entre lo documental y lo documental igual ficción, o sea, ficción, sí, pero que es actuando como si fuera realidad, pero que uno sabe después que es ficción, o sea, es interesante. Es, claro, y esta película opera mucho en homenaje a Luis Ospina y especialmente a Agarrando Pueblo. De hecho, la primera escena, pues el cuando está en negro, lo primero que uno oye es esto, es como unos apartados ahí de esa película. Entonces yo siento la película como un homenaje total a eso, y por eso digamos que, aunque si uno siente choque por las actuaciones, bueno, como más que todo por los parlamentos, no sé si es justificar, pero sí es como decir, bueno, esto funciona para lo que estoy, por lo que Rubén está contando y está diciendo. Sí. Bueno, chicos, vamos a escuchar el otro pedazo, el último fragmento de esta primera parte de la entrevista, donde Rubén ha hablado del proceso de grabación y finalmente cómo se fue convirtiendo la película y el ambiente de la película en una familia. Entonces, sí, ojo a esto, que hay una historia ahí como bonita que él cuenta. Y ellos, pues, como se grabó las partes corales y grandes cronológicamente, una despedida se volvía de verdad despedida para ellos. Eso no fue tan calculado, era simplemente sorprenderlo con los eventos, con la colectiva, de todos los ensayos y de lo bien que la habíamos ido pasando, pues había despedidas de verdad, dolores de verdad, etc. Y risa de verdad. Me acuerdo en uno de los ensayos colectivos, ellos se la tenían muy montada a un actor pastuso. Y yo, es un mal parido. Entonces, como a veces un bastón estaba saludando de cachetada en la cara. Yo le dije, bueno, vamos a devolvérsela. Vamos a devolverla. Y él, un revólver que parecía de verdad, dice que le pedí el favor a un amigo de los de producción. Y lo empezaron a aprender, como siempre, cuando él empezó a contar su cuando llegó a la ensaya. Entonces, él lo hizo precioso, ¿no? Una actuación divina, donde le dijo, sí, me la van a contar. ¿Saben qué hacemos en mi tierra cuando la montan? Cuando la montan, que también fue a su vida, y sacó el revólver, y ahí sí viera cómo estaba la gente, y fue puta, es un perro, a 25 actores, con un revólver, y el poeta, que era el que más la montaba, que era de sus, yo solo la primera vez, y le dije, arreglo de esa fuera, pues, ¿qué? Y él, yo me protegí del poeta, hasta que justamente a Parito, mira, se paró llorando, y dijo, esto era una familia, con la vida, no se paró llorando, se paró, y dijo, mire, es una familia también pesada, porque yo no la vi, la yo tardé, por supuesto, ¿no? La broma para no burlarme de ella, y le dije, no, mamá, mi plan estará preparado y toda la cosa. Y ella, pues, ella hizo para la broma, pues. Pero ya teníamos mucho en común, ¿me entiendes? Entonces, es muy fácil, porque también estoy viviendo con los recuerdos. Con algunos se tuvo que cambiar, algunos se tuvo que cambiar la estrategia y preparar los textos desde la noche anterior, así. Bueno, pues, este audio pues habla ahí pues un poco sobre una experiencia. Me cuenta Pablo que no se escucha muy bien, entonces pues nada, voy a darles un resumen. Él habla sobre una experiencia que tuvieron donde había un actor al que se le tenían muy montado, era un pastuso y se la montaban todos los actores. Entonces Rubén le dijo un día como, oiga, no, venga, hagamos algo. Entonces le dio un revólver de mentiras que parecía muy real, y entonces estaban en un ensayo y los llegaron y le pegaron una palmada en la cara de saludo, y entonces el tipo se emputó y sacó el revólver y dijo, jue putas, les va a mostrar cómo se hace esto en mi tierra, si me joden, no sé qué. El objetivo era como que siguieran la broma hasta el final y que se fueran, pues, exacto, y finalmente era una improvisación pero con un objetivo que era personal también. Y hay otra cosa, y es que la actriz que hace de la señora de la panadería, pues que estaba ahí todo el tiempo en la grabación, se para en ese momento y trata de separarlos como en medio de la pelea, pues para la mayoría era una pelea real, y casi llorando dice que por favor no se peleen, que son una familia y que no, y que estas cosas no pueden pasar. Y ahí es cuando Rubén interviene y dice, bueno, no, todo esto era pues por molestar, era una broma. Sí, y pues la idea que me quedó del rodaje fue que realmente fue una vaina muy muy bonita, donde se crearon relaciones muy bonitas, y casi que para él, como decía lo de Belandia, de que casi que valía la pena solo por la música, más o menos también casi que valía la pena solo por tener pues esta experiencia y crear estas relaciones. Sí, eso era como lo que decíamos ahora sobre la justificación un poco para él también, de gracias a la película haber conocido a estas personas y haber vivido con ellas, y también en el proceso de elección como de estas personas, pues lograr sí, como conocer y como no sé, conectarse con historias distintas que de otra forma no hubiera podido ser así. Sí, yo pienso que en ese sentido al menos digamos que la película está justificada, no podría humanamente decir. Sí, es interesante, y el hecho de que nos cuenten estas cosas y de que sepamos estas cosas un poco, creo que a mí al menos haber escuchado esta entrevista que le hicimos a Rubén fue capaz de ver la película un poquito distinto. Sí. A mí me cambió de alguna forma como la experiencia completa, por supuesto después de haber podido verla y después de haber podido discutirla con algunas personas. Escuchar estas historias me hizo pensar en elementos y en situaciones en las que no había pensado antes, y me parece que es chévere al menos tener como esa posibilidad. Sí, es muy bonito. Yo pues lo que les quiero contar un poco rápidamente cómo fue la entrevista. Rubén está en Cannes ahorita, en los como donde se lleva a cabo el festival, y pues está ya creo que por una beca. Entonces pues hicimos la entrevista, y fue más que una entrevista, fue un diálogo donde hablamos sobre cuestiones que nos interesaron de la película, y pues fue muy muy muy bonito saber muchas cosas que uno no se da cuenta. Es chévere también pensar que, o sentir que él está muy abierto a ese diálogo, pues como con esas experiencias de las que ya no vamos a hablar, porque nos vetamos desde el principio, pero esas experiencias son un poco duras de la película y del mismo, sin embargo él parece seguir como interesado en discutir su película, en hablar de las cosas y hablar también en términos muy muy coloquiales y no de pronto tan académicos. Sí. O tan fuertes como antes. Bueno, llegó un momento muy especial, llegó un momento muy especial en nuestro programa, ¿cierto, Miguel? Sí, yo creo que sí. Es un momento picante. Sí, ese es como el... Como una experiencia religiosa con, sí, Vicky Dávila. Sí, sí, sí, es algo así parecido, pero... Es parecido, pero tenemos a alguien mucho más bonito que Vicky Dávila. De un género que de pronto es distinto, no sabemos, un género distinto. A la por lo que sabemos, sí, es distinto. Muestre, Pablo, muestre. Bueno, entonces, Pablito, nuestro querido asesor de redes sociales, esta persona que tanto queremos, nos va a presentar esta sección nueva. Es completamente nueva. Es totalmente nueva, nunca se había hecho. En la radio colombiana. Que se llama La Cosa Política. Y pues quiero que ustedes, los que están escuchando y no están viendo su computador, se miren el computador, porque va a salir ahí un videíto y pues ahí les dejo con Pablo. Sí, paren la pornografía de pronto un poquito, pause, cambien la ventana y... Muchas gracias, ya les di unos 5 segunditos. Y ahora les vamos a presentar esta que es nuestra primera sección sorpresa de la noche, y como ya bien dijo Gabriela, se llama La Cosa Política. Y eso es... Esto es mi responsabilidad porque yo, como gran apasionado de la política... Y de La Cosa. Y de La Cosa, y también de Lala. Me he metido en grandes investigaciones en las que he encontrado este tipo de cosas que les voy a mostrar. Estas son las cosas serias que ponemos a hacer a los periodistas serios de este país. Entonces les vamos a mostrar un gran análisis sobre las elecciones parlamentarias que hubo en Brasil hace pocos días. Y más que nada sobre el candidato ganador. El candidato ganador que es un hombre de una gran presencia que se hace llamar con el nombre de Chiririca. Y en su antes de convertirse en político fue desde Brasil. Y no puede seguir siendo, es político, puede seguir. Esperen en próximas emisiones la entrevista con Tiririca. Gabriela Supelano sabe muy bien portugués desde su viaje a Brasil y ya lo estamos contactando al doctor Tiririca. Entonces lo que les puedo mostrar son los comerciales que se atención a uno que creo que es el segundo o el tercero, en el que Tiririca pregunta: ¿usted sabe qué es lo que hace un diputado? Y dice: no. Y dice: bueno, voten por mí. Voten por mí. Póngalo, no, que yo les cuento. Que ruede el cine independiente. Ya van a ver. El cine independiente brasileño. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. O meu número é 22. 22, 22, Tiririca, é fé. O número é 22. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote 22 para o deputado federal. Valeu. 22, Tiririca, é fé. O povo não é palhaço, mas eu sou. O meu número é 2222. Se vocês votarem em mim, eu vou me eleger. Eu sou Tiririca, deputado federal. Meu número é 2222. Quando vocês apertarem na urna lá, vai aparecer esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sou eu. Ô, candidato lindo! 2222, deputado federal. 2222, Tiririca. Gente, estou aqui para pedir o seu voto, pois que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Você está cansado de quem trambica? Vote no Tiririca, para deputado federal. O meu número é 2222. Pois que você votando em mim, eu vou estar em Brasília e vou estar, na realidade, fazendo o coisa da vida do nosso Brasil, a nossa vida, o nosso momento, o nosso coisa que nós temos. Para deputado federal, Tiririca, vote no abestado. 2222, deputado federal. 2222, Tiririca, é federal. Bueno, ese es el momento del 22-20. Están preguntando hoy, este fue la mayor votación para el Brasil. Le ganó a personajes tan importantes. ¿Escucha? Bueno, le ganó a personajes tan importantes como Romario y Bebeto. Y además de eso, sacó más del doble de la segunda persona que sacó en votaciones, mejor dicho, o sea, se los llevó a todos, mejor dicho. Eso, cualquier moreno de caro estaría envidioso. Desde la República de Germania Oriental, Transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Bueno, entonces, ¿qué? Seguimos con... Ahora sí que... Seguimos con el proceso de perdón, ningún proceso. Puede ser un proceso, puede ser un proceso. El proceso Chomil. Sí, a propósito, ¿no? Tenemos unos personajes muy interesantes en nuestro chat. Están muy chistosos ustedes en el chat, tan chistosos. No, son unos eminencias. Sí. La señora Gidis, sí, el señor Germán Vargas Llosa. Y Germán Vargas Llosa, sí. Sí. Y Germán Vargas Llosa, que no ganó el Nobel, pobrecito, sí, ¿no? Después de tanto esfuerzo, sí, tantos años. Bueno, no va a ser ese chiste. pero pues volvamos a la entrevista. Rápidamente les digo que vamos a tener otro tema ahorita del que habla Rubén, y es la parte de la poesía. ¿Te parece que es un tema importante en la película? Como las imágenes poéticas, Vivi. Sí, yo siento que el como que reparamos en el detalle de los planos. Hay planos muy, muy impresionantes. Como a veces como que se le interesa grabar la lluvia y ya, o este plano de los pájaros que es súper conectado con la música, o lo que pasa cuando pide que el disco del silencio es impresionante. O sea, en cuanto a imagen y en cuanto a acciones también pasa mucho la poesía. Escuchemos el extracto de la entrevista y después volvemos a comentar, muchachos. Listo. Tú me estás hablando de pronto del verso, pero para mí poesía y calle son muy parecidas. Magia ha existido en que la magia se confunde con el mugre. La poesía y la inmundicia, la belleza y la inmundicia, la poesía y la prosa, la poesía y lo antepoético no se contradicen, se complementan, no se contraponen, ¿ves? Eso tampoco me lo inventé yo, eso lo hicieron los orientales, los opuestos se complementan. No puede haber amor sin odio, no puede haber sed sin agua, ¿ves? Eso. Entonces, para mí hay poesía en la pelea de boxeo, en el entrenamiento de box, ¿ves? Este es el hombre que viene corriendo hacia la cámara desesperado, en un momento mugroso, con una mano entre las huevas. Entonces, mira, yo ya lo vi y nunca había visto el miedo como se lo vi en esa cara a ese hombre, ¿entiendes? Yo lo detuve a él en la calle y le dije, marica, le dije, oiga, yo volteo súper asustado, yo le dije, parce, quiero un billete, y yo tenía un billete de 1000, le pasé el billete de 1000, tenía, y escasamente me lo rapó y siguió corriendo. Yo me lo cruzaba y me espantaba para bien, o sea, yo quería saber de él. Yo quería que estuviera en mi peli, cuando ya empecé a hacer la peli después. Y no alguien disfrazado de él, que es muy fácil. Es que podría aparecer un disfrazado, ¿eh? Yo quería a ese hombre, porque yo le averigué más la historia después. Y se le averiguó también el que persigue locos, Fagua, que me ayudó a conseguir muchos personajes que yo quería que estuvieran en la película de imitación. Y ese tipo se chifló por una mujer, por una prostituta de la 22. Y por Gazuco, claro. Entonces todos los días corría desde la gran puta mierda, desde la 22 con céntimos hasta el aeropuerto. Tú que ya no conoces Bogotá, ¿sí? Haz de cuenta como correr desde el barrio La Flor en Cali a La Pance. Todos los días, man. Y el man decía que no tenía límite y no se dañaba por nada ni por nada. Entonces yo le dije a Fago, marica, necesitamos ubicar a ese man, porque es que ese man tiene que ser ese man. Y empezó a perseguirlo semana tras semana, porque además nosotros teníamos una flexibilidad muy grande como equipo de rodaje. Entonces lo bueno de buscar cómplices y no de buscar a los mejores, ¿ves? Que están al servicio de la poesía y no de la industria. Sí, la primera semana de rodaje fue toda clandestina, ¿ves? El problema de la poesía y como de la manera en la que la poesía se presenta en la película, y él está diciendo algo que a mí me parece muy fuerte, ya habíamos comentado un poquito, y es esa idea de que el mugre, como lo llama él, es poético y es belleza también, y que parte de la experiencia que él tuvo fue una experiencia de la belleza, de convivir con estas personas y de estar cerca. Y eso es algo que, puesto en esos términos y no habiendo como experimentado su situación, suena difícil de aceptar, como difícil de entender, como una justificación estética. Yo no sé si estoy exagerando con esto, pero una justificación estética de la pobreza y de la... Ay, pues... Sí, pero es eso, ¿no? ¿No es eso lo que está diciendo? Está diciendo que está bien, digamos que es válido y que es valioso enfrentar y hacer este tipo de cosas precisamente por eso. Y es algo que tal vez nuestro medio no... En todo caso, no es algo que se haga todo el tiempo y que sea como muy usual. Igual, eso viene de hace bastante tiempo. Digamos, hay un director de Brasil que se llama Glauber Rocha, que propone un manifiesto, el manifiesto de la estética del hambre y la estética de la violencia. Entonces, en este manifiesto él dice que en un país con hambre, pues obviamente la estética tiene que ir por ese lado y hay que poetizar sobre esa realidad. Entonces aquí yo siento que el mugre sí es belleza, precisamente porque está hablando del país y de la situación, y como, o sea, digo, yo creo que la tarea un poco del cine es como poetizar eso que es tan real y volverlo algo bello, tanto, pues, digamos, en la imagen, también como en la estructura narrativa. Y creo que esta película lo logra mucho. Digamos que hay que hacer una diferencia acá también entre lo que es eso y lo que logra Rubén y lo que ha logrado Luis Ospina y, bueno, digamos un poco Víctor Gaviria, pero bueno, en otros términos, y es lo que está alejado de la pornomiseria. O sea, esto es ver la realidad, poetizarla, y la pornomiseria es otra cosa. Entonces, digamos que esto sí creo que es una reivindicación hacia ese cine colombiano que utiliza a estos personajes también como para venderlos, no para hablar sobre ellos de otras maneras. ¿Pero como una reivindicación de la venta? ¿Es lo que dices? Yo creo que más bien es una reflexión, ¿no? En estos trailers antes de lanzar la película, los que vendían la película eran los mismos, digamos, los mismos ñeros que actúan dentro de la película o como extras o como actores principales, y decían: miren, franceses, acá está esta película para ustedes, como burlándose un poco de eso de vamos a vender nuestra pornomisería para ustedes. Sí, exacto, se burla mucho de eso, lo critica claramente, o sea, y como que reivindica a esos personajes. Yo no digo que reivindique la pornomisería, sino a esos personajes que usan tanto el cine colombiano para vender. Sí, digamos, hoy estaba hablando con una amiga de la película y uno de los temas como fue con respecto a esto y con respecto a la escena de los dos niños, que es muy fuerte, y que uno a veces se pregunta si es necesaria. O sea, si es necesario eso. Y me acordé que salimos de cine y alguien dijo, pero es un poco exagerado. Y eso me hizo preguntarme si es un poco exagerado o no. O sea, si es un poco exagerado pensar que esto puede ser una realidad o una ficción o no sé. Fui muy poco clara. Qué pena. Yo lo veo por el lado, no sé si ahorita Vivi nos quiere hablar de eso, el lado de... como la estética misma de la película se plantea como caótica. Entonces estas escenas son tensionantes. Nosotros, pues, yo considero que sí es exagerada, pero es parte como de esta vaina de Rubén Mendoza de meter unas secuencias que tensionen y tensionen, así uno lo saquen de la historia lineal, como usted decía, Vivi, al comienzo. Pero no sobran, o sea, son necesarias, yo creo. Pues yo pienso que ahí ya estaríamos discutiendo como un tema distinto, creo yo, y es como no tanto el de la justificación de ciertas escenas, y volviendo tal vez a lo de los niños, sino la manera en la que están efectivamente puestos, como si la película quiere o se vende tal vez como para mostrar un cierto, no sé, una cierta organización de las cosas y una cierta búsqueda de, por ejemplo, de estas personas, de una estrategia para hacer que el semáforo dure unos minutos más. Y sin embargo asistimos en realidad muchísimo a como al delirio de este personaje principal y a la posibilidad de que haya efectivamente como no sé, una concentración en esos elementos. Y yo creo que ese sería como un tema distinto, un tema de pronto más estético. Sí. Bueno, pues con toda esta idea de la poesía, pues nosotros quisimos como ligarlo un poco a la música, que es lo que pues hemos estado haciendo. Entonces, el próximo pedazo de la entrevista habla un poco sobre la relación con Belandia ¿Y cómo fue ese proceso de juntar y de decidir cómo era la música y cómo, en qué momentos iba a estar? Y además, que la música también muestra una relación personal entre dos amigos que se aman. Entonces, luego de la del extracto de la entrevista, vamos a poner Calavero, la canción de Belandia sobre la que habla Rubén en la entrevista. Con la que termina la película. Casi termina. Sí, casi termina. Acá también hay tensión entre los miembros de Radio Pachón. No me mires así, Juan Pablo. No me mires así, Juan Pablo. Eso es amor. Lo conocí y nos compartimos mutuamente textos y pensamientos. En el 2006 yo tuve que ir a España a buscar un guión y el amor, por casualidad. Y nos escribimos un poco, ¿eh? Y empezó a haber total identificación, aunque había mucha reverencia. No sabíamos que los dos éramos gamines, ¿eh? Éramos unos gamines. Entonces, es muy bonito también, ¿me entiendes? Porque de esta manera es romper con un molde de que el arte puro y real y la intelectualidad tiene que ver necesariamente con lo que la sociedad llama cultura. La cultura es otra cosa, la cultura es la gaminería, en gran parte. Y empezamos a encontrarnos en la vida y estábamos por encima de la obra, y yo hice sus primeros videoclips y los primeros míos, además. Y me peleé con su mamá, y nos idolatramos con doña Ceci. Y nos dimos duro, porque somos dos hijos bravos. Sabes que yo he aprendido a avanzarme con él, porque su maestría me ha tocado fibras muy importantes y me ha consolado en momentos muy difíciles. Ya habíamos hecho viajes también los dos. Hicimos esos videos del llano, hicimos como 10 videos en 2 días, ¿ves? Algunos hasta ni siquiera con él caminando conmigo, pero con él ahí en esa casa, y bastaba, ¿no? Como la montaña, por ejemplo, salí a hacerlo yo solo. Me acompañó mi amigo el mono, pero yo conocía esa casa tanto que solo iba a buscar rincones. Llenando de frío, yo no pensé que así fuera, cruzar la loma sin ti. Y ahora este tiple montuno se amaña tanto en el alma, como a la nube un relámpago sopla diluvio y se va. Ah, ah, ah, ah. Esta carretera van mal, tiene que devolverse, encontrarla destapada, y esa los lleva a los pozos, ¿sí? Y más abajito de los pozos encuentran el monasterio. Este mal que yo consiento es de un dolor prendedizo, el que me ve calavero quiere conmigo llorar. Pero es mejor que me muera y desaten mis armaduras, pa' que hasta el cielo los pájaros eleven mi mortecina. Ah, ah, ah. Escribe Rubén, estuve presente en uno de los momentos más sublimes de mi vida como artista, cuando Belandia grabó una canción hermosa que compuso. Cuando había llegado en el anterior viaje a su casa, su mamá tenía lágrimas en los ojos y del comedor venían las primeras notas de este tema, Calavero. así lo llamó. Una canción de esas que uno oye y sabe que se va a meter en el alma de quien la escuche, como una caricia, como una infección, como un afecto. Ahora la última parte de la entrevista, en donde él se concentra sobre todo en los referentes cinematográficos y cierra un poquito sobre el cine colombiano. Y además para mí, que son tan importantes las palabras, mucho, ¿eh? Yo entré al cine por escribir y entré a la poesía y por la literatura, ¿entiendes? Mi papá mismo me sentaba a leer de poesía en la cama desde cuando yo era niño, o nos contaba cuentos que duraban 3 meses, ¿eh? Cada noche una entrega. Y saber que Luis Ospina, por un lado, era un maestro de la palabra y sabía diferenciarla también del cine, porque mira tú las porquerías que ha hecho García Márquez en cine, contra la belleza que ha usado en la literatura. O Vallejo, pues que no hay nadie como el español, o hay muy pocos. Y mira las pelis, están buenos guiones, pero no son pelis bellas, la verdad. Entonces, y Víctor es poeta, y su poesía es buenísima. La mañana del tiempo se llama un libro, tiene esta hermosura, y sabe jugar con las letras y sabe acariciarlo a uno con las palabras. Entonces, por un lado, yo ya había visto que eran películas hombres, ¿sí? Porque es que tú te podías parar en los hombros de esas películas y ver mucho más allá, gracias a ellos, mucho más allá, que puede ser más acá, depende también de uno quiera mirar, ¿no? De pronto solo mira para abajo, simplemente mira el suelo desde un poquito más alto. No estoy diciendo que uno mire mejor ni que sea más rica la mirada de uno, solo para ver algo, poder mirar de otra parte, ya es otra óptica. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio. Bueno, ahora vamos a presentar otra de las secciones calientes de la noche, ya que estamos entrando en el horario triple Pablo. Pablo va a presentarnos el video de la semana. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy agradecido estoy con todos ustedes. Les vamos a mostrar esta sección que se llama el video de la semana, porque es un video y va más o menos cada semana, más o menos cada dos. Y este video que les vamos a mostrar es un comercial de quesos. Pues no lo podría escribir, más bien tienen que ver. Bueno, esa fue nuestra sección del video de la semana. Como vieron, era nuestra segunda sección sorpresa. Y antes de volver a la muy interesante discusión que están llevando aquí nuestros compañeros en Radio Pachón Internacional, yo quiero darle gracias a todos nuestros usuarios que están comentando por el live chat, por todos los cumplidos que me han hecho. Me siento realmente muy honrado. Quisiera conocerlos a todos y cumplir todos sus sueños. No sé si sea capaz, no sé si lo tenga. ¿Usted tiene alguna idea de qué sueños tiene Germán Vargas Lleras? Por eso es cierto, no sé si sea capaz. Bueno, entonces vamos otra vez con Gaby, que les va a seguir. Yo tengo una pregunta. Pero muy seria. De pronto estás muy seria, Gaby. De pronto. Había un programa en la perubólica que se llamaba Cultura y hablaba sobre una película o sobre que hace 800 años pasó no sé qué cosa. Es verdad, yo soy ese viejo. Sí, sí, ese viejo que sí está viejo ya. No, el man ya se murió. Sí. Ese viejo será Miguel. ¿A mí? Sí. Qué miserable. Bueno, Miguel va a contarnos, a darnos unas pildoritas sí. De cultura. No, mentiras, de cosas que podamos, que les va a recomendar a todos, a ustedes y a nosotros hacer esta semana. Entonces, Miguel. Sí, tenemos, pues yo busqué como algunas cosas que hay para hacer en Bogotá. Solo en Bogotá, lo siento a nuestros escuchas de Taiwán y Chiclayo. Y bien, no, lo primero que les quería recomendar muchísimo es una película que yo espero que esté todavía una semana más en cartelera, aunque está solo... ¿La Sociedad del Semáforo? Ah, sí, también. Sí, ah, ok. Sí. No, esa ya la quitaron. no, se llama Ciudad de Vida y Muerte, es una película que narra como... digamos, los eventos que ocurrieron en 1937 con la invasión del ejército imperial japonés a una ciudad china en particular, que se llama Nanking. Es una película muy muy fuerte, muy violenta, muy larga también un poco, pero creo que es interesante y la recomiendo muchísimo. Está en Avenida Chile, en el cinema de Cine Colombia, y espero que esté un ratico más. Hay una conferencia chévere el jueves 14, es decir, dentro de 8 días a las 6 de la tarde, se llama La Máquina de Trinar o La Semiótica del Ave, de Richard Tamayo, es verdad, se llama así, se ríen. Yo estoy seguro que es una conferencia muy chévere, hace parte de... Una pildorita. Hace parte del ciclo de conferencias de jueves de filosofía que organiza la Javeriana. Música... Tenemos varios conciertos este fin de semana. Mañana viernes a las 6 en el Museo Nacional, Victoria Sur seguirá con la gira de su disco Belleza Silvestre. Esto hace parte como de digamos una serie de conciertos que estaba realizando. Es en el Museo Nacional aquí en Bogotá a las 6 p.m. Eso promete estar muy chévere. Hay el domingo parte del ciclo de sesiones mínimas de Barrio Colombia a las 7. Un dueto de electropop llamado Macobana, espero haberlo pronunciado bien, en el teatro R101. La boleta vale 10.000 pesos. Van a tocar en Reclap hace 8 días, pero no se pudo, y tengo muchas ganas de ver su propuesta. Se oye muy bonito en el Space. Bien, listo, entonces vamos bien. El sábado 9, este sábado a las 8 de la noche, en la sala Nómada, eso queda en la 17 con 29, en Teusaquillo. Van a tocar Juan Smith y Julián Mayorga, un conciertazo gigantesco, maravilloso. Yo escuché a Juan Smith hace una semana apenas por primera vez y estoy completamente enamorado del man. O sea, si el man me está escuchando, mal, porque estoy muy enamorado del man. El man me suena como a una mezcla entre como Nick Drake, Kings of Convenience, y yo digo que Chris Isaac, pero de pronto no. Yo quiero decir que uno no es nadie si no ha escuchado Juan Smith, no existe, sí, en este planeta. Estoy de acuerdo. Yo tuve el privilegio hace unos años de tocar con ese hijo de madre. ¿Es digo real? Con sí. What? Qué video. Y quiero decirle que ese tipo, mejor dicho, éramos una banda de tres, pero él tocaba por los tres. El man toca mucho. Y es increíble, es un cantante increíble, un guitarrista impresionante. Y además Julián Mayorga también es un gran músico. Sí, bueno, digamos. No, mentiras. Es un concierto de provincia. Juan Smith es de Duitama y Julián es de Ibagué. Con puro carisma de la provincia. Yo quiero decir que yo tengo ese carisma de la provincia también. Sí, se ha notado, Gaby. Y yo soy compatriota de Juan Smith, de allá de Duitama. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? Sí, también. Aunque no parezca. Bien, y eso es. Dijimos ya el sábado a las 8. Va a estar Julián es muy chévere, y va a estar Juan Smith. Y lo último, queríamos, pues ya que está Vivi aquí, aprovechar para que nos contara un poquito de el miércoles siguiente en Rec Lab, en La Javeriana. Va a haber ¿qué es Rec Lab? ¿Qué es Rec Lab? Bueno, Rec Lab es un colectivo de experimental que nace en La Javeriana. Tiene dos espacios. Un espacio de creación de obra, y el otro espacio es el que se llama el Recódromo, que opera cada miércoles a las 6 de la tarde en el Pablo VI, en la Facultad de Artes. Y este miércoles vamos a tener una invitada muy especial que se llama Jenny Fonseca. Ella es artista de la Nacional y todo su trabajo gira en torno al videoarte. Entonces va a explicar acerca qué es el videoarte y vamos a ver algunos referentes y va a explicar su trabajo. Va a estar bien chévere. Entonces los invito a las 6 el miércoles en el Pablo VI, la Universidad Javeriana, Facultad de Artes. Gracias por esa invitación. Muchas gracias, Viviana. Muy formal. Bueno, muchachos, llegó el momento de decir adiós. Que nadie esperaba. Coronamos. Pues quisiera agradecerles a todos ustedes, los que están allá escuchándonos, a los que se quedaron hasta estas horas, que pues tuvieron paciencia y se mostraron interesados, así fuera, para contar chistes y morbosearnos un poco. Sí. Y morbosearnos especialmente. Sí. De hoy en 15 estaremos otra vez con ustedes, como ya les dijimos, juradísimo. Tendremos un tema que ya se mueve más hacia la música independiente, y pues con todo lo que acaba de pasar, que fue el Festival de la Canción Itinerante, un festival hecho con las garras, por una gente muy dura y muy chévere que lo organizó, y pues finalmente pues ya terminó, pero vamos a tener entrevistas con organizadores, con músicos y con otras personas que también hacen música independiente en este país, que la hacen sin ayuda de nadie, porque así es como funciona la vuelta acá. Si ustedes creen que pueden o quieren participar, o que es interesante que hablemos con nosotros, o leamos textos de ustedes, o los entrevistemos, escríbanos a Radio Pachone. Radio Pachone. Arroba Gmail. Radio Pachone. No, nosotros no lo sabíamos. Qué pena. Radio Pachone. @gmail.com. Gaby. Tú también te equivocaste. Ya, yo que soy el experto en redes sociales, me tocó intervenir. Perdón. Nos pueden escribir a radiopachone@gmail.com. Si son unas personas más concisas, más breves, nos pueden encontrar en twitter.com/radiopachone. O nos pueden buscar en la página de Facebook Radio Pachone Internacional. Gracias por eso. También, ¿qué más hay que decir? No, lo último es que nos escriban, nos comenten. Vamos a subir las entrevistas y vamos a subir todo el programa. Va a quedar grabado, así que si son muy vagos y se durmieron ya, o tienen mucho trabajo y no son tan vagos y trabajan, como pues, todos nosotros, sí, menos yo, va a estar todo subido. Vamos a seguir haciendo esto, queremos hacer esto cada 15 días, y pues queremos saber de ustedes y que nos escriban. Recuerden que este programa lo estamos haciendo desde las montañas de Germania Oriental. Al sur de la Macarena. Entonces, al sur de la Macarena. Entonces, bueno, los queremos despedir con una canción también de la banda sonora que se llama La Pepa de la Marihuana. Ahí también desde las montañas de Santander. Esa es del Negro Navas, que es pues como una genialidad ahí que Belandia siempre nombra, siempre que puede. Entonces, atentos ahí a La Pepa de la Marihuana. Sí, poeta, a La Pepa, cuidado con La Pepa de la Marihuana. La pepa, la pepa, la pepa la marihuana. La pepa, la pepa, la pepa la marihuana. La pepa, la pepa, la pepa la marihuana. La pepa, la pepa, la pepa la marihuana. La pepa, la pepa, la pepa la marihuana. La pepa, la pepa, la pepa la marihuana. El tabaco es nocivo para la salud. Can, can. Desde la República de Germania Oriental, transmite en vivo Radio Pachone Internacional, afiliado a la radio.